Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Buenas tardes, amigos y amigas, un gusto acompañarles una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, después de dos semanas de receso por motivos de la coyuntura nacional. Esta tarde nos acompaña Marcelo, que está preparando la transmisión a través del streaming para las personas que nos siguen a través de redes sociales. Hashtag El Galpón va por 100 más. Estamos sorteando libros también, igual deben participar mediante nuestras redes sociales, mediante nuestra fanpage, El Galpón de los Cuentos Vivientes en Facebook. El tema que vamos a tratar ahora es las escritoras ecuatorianas, específicamente las contemporáneas que están haciendo una fuerza emergente en la escena literaria actual, diríamos. Recordemos que programas atrás hablábamos de la Feria del Libro. La Feria del Libro se viene, ya faltan cada vez menos tiempo y va a haber algunas escritoras ecuatorianas, en este caso, que están en el exterior, que van a venir acá, por ejemplo, Carla Vadillo Coronado y también algunas otras escritoras más. Vamos a nuestro primer break musical, regresamos después del corte. We'll be right back. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Hola a nuestros amigos que se están uniendo a la transmisión en vivo. Y les recordamos también que estamos sorteando libritos. Hoy traemos estos dos ejemplares, Guayaquil de Mariuxi Valladares y La Nieta del Señor Lin de Phil Claudel. Así que si quieren ganárselos, escríbanos a nuestra transmisión o llámenos en vivo y automáticamente se hacen acreedores a los libros. El número de la radio es el 2220966. Y hoy corregimos un poquito el tema. Sí vamos a hablar de las escritoras ecuatorianas, pero vamos a hablar principalmente del Día Internacional de las Escritoras, que se instauró el año 2016. Vamos apenas 3 años celebrando este día y se cumple hoy. Coincidencialmente, ayer se celebró el Día de la Mujer Rural. El lunes era. El lunes. Se celebró. Entonces, se han ido dando hechos y acontecimientos que permiten hoy acercarnos a este tema que nos convoca en el galpón. Pablito. Bueno, es importante el trabajo de las escritoras y más bien yo te preguntaba dónde nació esto y ya respondíamos que nació en España, por una asociación obviamente de mujeres, ya que por ejemplo el premio más importante en la lengua española es el premio Cervantes. Correcto. Y a lo largo de la historia solo 4 mujeres lo han ganado. La última fue Ida Vitali. Claro, pero entonces eso... ¿Tú ves como una desventaja histórica, tal vez? Bueno, históricamente sí se le ha tapado el trabajo a las mujeres. Pero hay que admitirlo que hay mujeres que, pese a esa negación que se les ha dado, se han mantenido escribiendo. Ejemplo claro, claro. Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Imagínate lo que es escribir poesía y escribir ensayos en su época, cuando tenías que dedicarte o bien a la casa o bien al servicio de Cristo. Claro, creo que en el caso de ella tal vez influye bastante eso del servicio a Cristo, porque por ejemplo recuerda también que en ciertos pasajes de la historia, tú para ser un letrado era de ley debías ir a un convento. ¿Por qué? Porque en el convento estaban los libros. Estaban los libros prohibidos, había la sección de los libros, claro, prohibidos. No los prohibidos, sino todos los libros, diríamos en general. Sí, o sea, había la gran biblioteca estaba en los, claro, monasterios. En los ejemplo claro está en lo que Humberto Eco construye en El Nombre de la Rosa. Ajá. Ahí tienes un ejemplo de lo que fue. Pero también cómo Sor Juana se adopta los hábitos para poder dedicarse a la escritura. Eso también, porque te da tiempo, estás encerrado, tienes al alcance los libros, pero te da tiempo de ir trabajando lo que tienes pensado. Claro, yo creo que algunas personas a lo largo de la historia han dejado de lado un poco su fe y han tenido que adoptar los hábitos más bien por este afán científico. Recordemos, por ejemplo, el trabajo de los jesuitas también, que es bastante importante. Sí, el trabajo de los académicamente, jesuitas. Académicamente, entonces muchos estudiosos debieron entrar, claro, a la... Giordano Bruno es un ejemplo clarísimo. Claro. Santo Tomás de Aquino. Claro. Toda la época no es escolástica, es eclesiástica, filosófica. Están ahí, en los monasterios, y desde ahí se empezó a filosofar. Claro. Ahora, volviendo al punto de las escritoras, tú... Bueno, tenemos para regalar este libro de María Auxiliadora Valladares, que es Guayaquil, que está autografiado, ¿no es cierto? ¿Qué libro más tienes de escritoras? De aquí traemos a varios, que les mandamos saludos. Por ejemplo, tenemos Para Rayos, de Daniel Alcibar Belolio. Este poemario, Pez Amapola, de Carla Armas, que les recomendamos darle una revisada. Está muy bien escrito. Un ensayo sobre Lolita, de Nabokov, escrito por Nina Berberova, una escritora rusa realmente increíble y recomendada. Claro que no podíamos olvidarnos de Clarice Lispector, otra de las grandes voces latinoamericanas, opacada, si se quiere, en la época del boom, porque claro, estaban las grandes figuras masculinas, supuestamente, pero ella es una de las voces más sobrias y que ahora ha ido tomando más fuerza. Y también la poesía de Sonia Manzano, que va a ser una de las invitadas y una de las reconocidas en la Feria del Libro. La poesía de Sonia Manzano, no sabía que se dedicaba a la... La poesía. No, pues sí, también como cuentista es muy buena y tiene una novelita, Heces Fatales, digna de ser leída. Pero en su poesía, a mi punto de vista, es una de las poetas más grandes que tenemos en la actualidad. De aquí a la que desconozco es esta poeta de este libro pequeñito, Pez de Amapola, de Carla Armas. Es su primer poemario, publicado por Mecánica Giratoria, de Lucía Moscoso, que le mandamos un fuerte saludo a Lucía. Se encuentra al otro lado del charco del país, entonces, bueno, este fue... ¿De qué año es este libro? Justo, reciéncito, recién salidito del horno. Sí, así lo veo. Sí, caliente. 150 ejemplares. O sea, son poquitos ejemplares, así que son como joyitas que uno se puede encontrar. Bueno, las escritoras leyendo, como... ¿Se te parece un poema de Calarma? Justamente, dale. Dice la señorita del tiempo. Camino desnudez, los niños de amapola corretean alrededor, la calle me recibe agrietada, en la vereda juega al yoyo, Superman. Corro ilusiones, el beat me muestra su sereno cantar, siento el wifi dentro de mí, la niña hace pirueta sobre la bomba atómica. Niña estúpida, Hendrix no es suficiente antídoto, cuando te aplaste el infinito, una y otra vez, una más. Infinito ardor, ráscate perra, con la punta de la espada, no des tregua al escosor que sube por las manos, por el vientre, que está ahora en ellos, se transmite por el pelo, en el aire, y está todo dicho, suena el tambor. Ahí está un pequeño fragmento de lo que es el poemario Pez Amapola de Carla Armas, que próximamente estará con nosotros en el galpón, habrá que coordinar bien las fechas, y eso es lo que decíamos, las mujeres... Siempre han estado escribiendo desde las periferias, desde su hogar, desde diferentes contextos, pero su voz ha estado presente. Incluso en estos días de turbulencia, de caos, de violencia y de cero respeto a los derechos humanos, las mujeres dieron su voz de presencia y además fueron uno de los pilares fundamentales de estas marchas. Claro, yo creo que las mujeres siempre han estado en el devenir histórico del, sí, del ser humano. Entonces, más bien querer quitarlas o querer pensar que... Tratar de ocultarlas. Claro que, en cierta medida, por construcción de la sociedad misma, han estado relegadas tal vez a un segundo plano, pero siempre han estado ahí y al menos desde mi punto de vista, siempre han sido igual fundamentales en el movimiento de la historia, diría. Han sido ejes de dinamizadores de la historia en sí. Por eso, más bien por ahí quería preguntarte, por ejemplo, o lanzar al aire la pregunta para ver si alguien nos llama o nos escribe a través de redes sociales. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, esto del Día de la Escritora no le hace un poco de juego al mercado, por ejemplo? Pues es una muy buena pregunta. Plantéala para que nuestros amigos nos respondan y así puedan accederse al sorteo de los dos libritos que tenemos hoy aquí, que es Guayaquil y La Nieta del Señor Lin. Claro, porque, verás, tú... A ver, Pablito, embraga. No, quería sacar este libro de aquí para las personas que nos están viendo por las redes sociales, este de aquí, que es el de Clarice Lispector, que tú, más o menos, a partir de qué década ella empieza a ser conocida. Bueno, ella empieza a ser conocida desde los 19 años. Ella nace en Ucrania y muy niña se traslada a Brasil. Ya. A los 19 años, ella publica su primer cuento y contrae matrimonio, escribe una carta al presidente pidiéndole la nacionalidad brasileña, y a partir de ese cuento y de sus cartas, todas las personas empiezan a prestarle atención a partir de 1970, por ahí, ya Clarice Lispector ya es una gran figura. Claro, pero diríamos tal vez en el concierto nacional e inclusive sudamericano, pues. No, ese ha sido... Recientemente al Lispector se le empieza a reconocer como una de las voces más potentes de la narrativa. Claro, pero en su época, por esta cuestión, por del esta boom cuestión mismo, del boom, que... es como lo que le pasó a Elena Garro. Claro. Ser una gran escritora, pero opacada por las figuras masculinas. O lo que les ha pasado también, por ejemplo, a muchos escritores o escritoras en general argentinos, que siempre... como en Argentina hay tal vez una amplia tradición literaria, hay figuras que se quedan opacadas porque hay titanes, como Borges, Sábato. Bueno, sí, se han hecho la Santísima Trinidad de la literatura, claro, argentina, ¿no? Pero también hay grandes autoras. Por ejemplo, Samantha Schwebling, contemporánea, Ariana Harswick, son escritoras que ahora están rompiendo ese molde de los grandes cánones. Y eso permite acercarnos a su obra, irlas conociendo y disfrutarlas. Pero siempre han estado ahí. Las figuras de las mujeres han estado escribiendo. Lispector, Bombal, Flannery O'Connor, Dorothy Parker. Entonces, ahí están. lo importante es ahora poder acercarse a su obra, irlas conociendo más. Por ejemplo, este ensayo yo no lo conocía, Nina Berberova, yo la conocí por pequeños cuentos que están en Seix Barral, y este ensayo yo lo desconocía hace por lo menos 3 años atrás. ¿Y cómo llegó a tus manos? Llegó a mis manos porque justo era la feria del libro de 3 años atrás, y en el stand de Mr. Books pues estaba este, y me llamó mucho la atención, lo compré, y al leerlo pues realmente te abre la cabeza, ¿no? Nina Berberova era amiga de Nabokov y le dedicó este ensayo. ¿Y cómo va el ensayo? ¿O cómo trabaja en este caso el género, diríamos? Porque sabemos que de cierta crítica literaria ha condenado a Lolita de Nabokov como con cierta pedofilia. Bueno, se han dado múltiples lecturas a todas las obras. A Lolita sí le han dado palo en los últimos años por cómo se ha ido construyendo las nuevas conceptualizaciones. Pues entonces ahí vemos otra cosa, como tal vez la crítica también responde a cierta moda y ciertos conceptos que están de moda. Es que se tiene que trabajar los conceptos que están de moda, entre comillas, porque se van transformando, el lenguaje va evolucionando, las categorías conceptuales también evolucionan, entonces es necesario. La literatura no puede quedarse estática. Pues es no, la crítica literaria. No, pero igual, o sea, si la literatura no se transformara, la crítica tampoco lo haría. Es claro. como la pregunta no, que... No, pero por ejemplo, es que la obra ya está, pues... No, exacto, es como por eso, pero es que Nina Berberova lo escribe pocos años después de la publicación de Lolita. En su tiempo, diríamos, el ensayo en su tiempo. En su tiempo. Claro, pero tú igual bien lo mencionabas, que se le da palo actualmente desde ciertos grupos a Lolita. Se le da palo porque está la filia... Porque recordemos, por ejemplo, hace 20 años, en los 90, inclusive se le hizo película. Sí, bueno, se han hecho varias versiones a Lolita. Y unas más controversiales que otras. Claro, obviamente. Pero eso es lo importante, que se abren las discusiones, que se permiten generar espacios para que se hablen. Y ahí es lo que enriquece y se toma en cuenta lo que han hecho las mujeres realmente. El tema da mucho para tela que cortar. Vamos con otro break musical. Panchito está con nosotros en controles. Mi vida es cual hoja seca que va rodando en el mundo, que va rodando en el mundo. Mi vida es cual hoja seca que va rodando en el mundo, que va rodando. Tiene ningún halago. Por eso cuando me quejo mi alma padece cantando, mi alma se alegra llorando. Thank you. mala suerte tienen los pobres, que hasta los perros le andan mordiendo. Qué mala suerte tienen los pobres, que hasta los perros le andan mordiendo. Hacia la vida bonita, ir por el mundo bonita, siempre sufriendo, siempre sufriendo, siempre sufriendo, siempre sufriendo, siempre sufriendo, siempre sufriendo, siempre sufriendo. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, hablando de el Día Internacional de los Escritores. Acabamos de escuchar a Wanyuk Tatonic y Alex Dalviar, que hace pocos días estuvieron dando conciertos en Colombia. Así que le mandamos un saludo a Alex, que también ha sido uno de nuestros amigos del Galpón. Bueno, seguimos, hablábamos en tras cámaras. Claro, yo recordaba un libro escrito por, en este caso por una pareja, por Nela Martínez, iniciado por Joaquín Gallego Lara y terminado por Nela Martínez, que se titula Los Guandos. Ese libro, te soy franco, lo he visto, pero no lo he leído. Claro, es por Editorial El Conejo, más o menos. En la colección de clásicos de la literatura ecuatoriana. Ajá. Justamente. ¿Y vos también lo tienes? Yo lo he visto, yo no lo tengo. Yo lo tengo, pero no le he dado lectura realmente. Pero ahora te llama la atención. Ahora me llama la atención precisamente por conmemorar este día y celebrar a las escritoras. Así es. Bueno, ¿quieres recordar algunas escritoras más ecuatorianas que han pasado? Tú mencionabas la Alicia Llanes. Alicia Llanes Cosío, Lupe Rumazo, Nela Martínez, Ilian Espinel, Sonia Manzano. Chío Soria, que estuvo con nosotros, Violeta Luna, una poeta esmeraldeña muy buena, Juliana Ortiz Ruano, y justo que ahora estamos hablando de la escritura de mujeres, en la próxima semana, del 23 al 25, en el Centro Cultural Carrión, se va a estar llevando a cabo el Encuentro Internacional de Literatura, en el cual se van a hablar de temas de la cartografía de lo disidente, de lo femenino en la literatura. Y va a tener participantes y ponencias muy interesantes, dictadas por Cristina Burmeo, Karina Marín, Julián Ortiz Ruano, entonces Alicia Ortega. Entonces es un evento que convoca, sumamente importante llenar ese espacio y a ver qué sorpresas nos traen. Nosotros también aquí en el programa, a lo largo de los ya 100 ciento y pico de programas. Vamos, 162, ¿quién diría? Hemos entrevistado algunas mujeres escritoras ecuatorianas, especialmente iniciamos, una de las primeras fue Gabriela Alemán. Sí, le mandamos un fuerte saludo a Gaby. Gabriela Alemán, Marta Rodríguez. Martita Rodríguez, a la FACSO, siempre le agradeceremos. Que está en la antología de cuentos ecuatoriano. Está justo en la antología de cuentos ecuatoriano. Y bueno, también leer su novela Y una vez bajo el sol es realmente una aventura y es una lectura recomendada. También estuvo Daniela Alcibar Belolio, Marcela Rivadeneira, Gabriela Vargas Aguirre, que le mandamos saludísimos, Sandra Araya, Chío Soria, ya lo dijimos, Lucía Moscoso, que ahora se encuentra en el viejo continente, y sí, prácticamente algunas otras. María Auxiliadora Valladares, que fue la última invitada. Así que el catálogo de escritoras y personas y personajes que han visitado el Galpón se han nutrido gracias a su escritura. También en los inicios hablamos acerca de Clarice Lispector aquí. A Nina Berberova no le hemos dedicado un capítulo en el Galpón, pero poco a poco iremos ampliando más el universo literario y también los anales de la historia de este programa. De ahí también recordar que tenemos libros para regalar. Así ahora es, y justo ya se inscribieron dos personas que nos escribieron a nuestra transmisión en vivo, Jorge Vega Reyes y Lala España. Lala nos está escuchando, bueno, nos está viendo desde los Estados Unidos, le mandamos un fuerte saludo. También a Anaís León, nuestra compañera de labores, que ya empezó clases y por ende ya no está con nosotros, pero ella sigue siendo parte del Galpón y tiene una sorpresa que próximamente ya ustedes la escucharán. Así que le mandamos un saludo a Naid. también otra escritora que nos faltaba, que va a estar a cargo de la Feria del Libro, es María Fernanda Ampuero. María Fernanda Ampuero, que sí, le mandamos también saludos. Viene Mónica Ojeda, viene Sabrina Duque. Entonces, bueno, la literatura ecuatoriana ha dado un rebrote por figuras como ellas. Así es. También recordar una escritora y compiladora más o menos de la década del 70, que fue pareja de Pedro Jorge Vera, Eugenia Viteri. Eugenia Viteri, sí. Lucrecia Maldonado, ya lo dijimos. Gabriela Ruiz, que próximamente estará con nosotros, más conocida en el mundo de las letras como Madango. Así que bueno, seguimos dándole la lista. Escríbanos también acerca de su escritora y su obra favorita para que participen en el sorteo de libros que tenemos, y entregaremos también un frame de que contiene un fragmento de Harry Potter, gracias a nuestras amigas Malú e Isa de Bookish. Y ahora, Pablito, mensajes, saludos. Hablar de Sabrina Duque, por ejemplo. Hablar de Sabrina Duque. Volcánica. La semana trajiste, creo. Volcánica, sí. Es una crónica bellísima, bien documentada, con un uso de lenguaje muy limpio, potente. Sabrina realmente es una de las escritoras que más admiro, ¿no? Guayaquileña, nacida en el año 79, periodista, cronista y traductora ecuatoriana. Su obra ya ha sido traducida al inglés, al italiano y al portugués. Así es, que son. Ella vivió un buen tiempo en Portugal y luego pasó a Brasil. Yeah. Es una viajera incansable, ¿no? Y eso es algo que te da mucho para contar. Edna Iturralde. Edna Iturralde. También es cierto, la última escritora en verdad que hubiésemos tenido en el galpón iba a ser Lina Meruán, escritora chilena. Pero era la que iba a dar la conferencia final de la Feria de Independiente del Libro de la San Pancho, pero lastimosamente por los acontecimientos de coyunturales del país hace pocos días no dio la conferencia final y tampoco pudo estar con nosotros. Así que le mandamos un fuerte saludo a Lina. Otra escritora que tú ya creo que lo mencionaste, Violeta Luna. Uh-huh, así es. Poeta, igual nacida en Guayaquil, mucho en el año 43, principalmente su trabajo como poeta, ¿no es cierto? Así es, cierto. La obra publicada por Violeta Luna consta por Poesía Universitaria en el 64, en Quito, El Ventanal del Agua, una obra bastante extensa. Lo último que ha publicado, Poesía Junta, en el año 2005, La Oculta Candela, también en el año 2005. Ese es lo más cercano poéticamente, y de ahí cuentos, ensayos y algunas antologías. Sí, entonces, como ven, tenemos grandes autoras y seguimos teniendo mucha tela que cortar. Por ejemplo, las personas que, como Cristina Burmeo, que es traductora, es activista feminista, es académica. Karina Marín, que habla desde los estudios de la discapacidad, tomando la literatura como base, o sea, exhumando a la literatura ecuatoriana, como ella misma lo dice, para ir encontrando a ese ser otro e irles dando cuerpo, irles dando voz. Sí, otra de las escritoras, bueno, ya mencionamos Lucrecia Maldonado, Sonia Manzano, Nela Martínez. Hay una cantante que también es escritora, que es Margarita Lasso. Margarita Lasso, cierto. Y otra escritora que también trabaja como periodista, Juana Neira. Juana Neira, que hace años atrás tenía su programa Sueños de Papel. Claro, sí lo llevó varios. Sí, lo llevó. Dos décadas siquiera. Sí. O sea, muchas veces, una vez una amiga dijo: ¿Ustedes no siguen los pasos de Sueños de Papel? No sé, no lo creo. Claro, pero sí ha sido un programa importante. Que sí, sí, Sueños de Papel. Sector, en ciertos sectores de Quito, sobre todo. Sobre todo, y sí, también fue un muy buen espacio para dar a conocer la literatura. El otro espacio que habló de literatura, diríamos, mucho antes era el de Michelle Oquendo Sánchez. Sí, también, es cierto que ahora se trasladó al mundo digital, ahora está en YouTube. Claro, todo va cambiando. Otra de las escritoras, Solange Rodríguez, Pape, es cierto, la primera vez que vi un fantasma, bueno, ella ha escrito muchos cuentos, pero al menos el más celebrado es La Primera Vez Que Vi Un Fantasma, publicado por la editorial española Candaya en conjunto con la Universidad de las Artes. Le mandamos también un saludo. Eugenia Viteri, que ya lo habíamos mencionado, vamos a mencionar un poco de las obras de Eugenia Viteri. nacida en Guayaquil, igual, en el 28, alguna escritora guayaquileña. Sí, Guayaquil es ahora la ciudad que más da, que muchos dicen es el nuevo semillero literario. Ejemplo claro, Mariusi es de Guayaquil, Daniela nació en Guayaquil, Solange es de Guayaquil. Entonces, imagínate, todos están como diciendo Guayaquil está ahí, brillando todo el tiempo. Está brillando todo el tiempo. Entonces, la obra de Eugenia Viteri, mencionamos que, o recalcamos su trabajo como compiladora. Sí, como compiladora. De cuento principalmente. Igual su obra es El Anillo y otros cuentos en el 55, 12 cuentos en 1962, Los Zapatos y los Sueños en el 77 y Cuentos Escogidos en el 83. De ahí en adelante, su trabajo completamente como editora, compiladora. De ahí una de las más fuertes, igual actualmente, que va a venir para la Feria del Libro, Mónica Ojeda. Sí, es cierto, recibió hace poco el premio New Generation, y eso es un reconocimiento muy importante para el Ecuador, pero la obra de Mónica es realmente maravillosa, ¿no? Igual nací en Guayaquil, igual, nací en Guayaquil. El año 88. Se podría decir que es una de las más jóvenes, porque también está Pamela Cuenca, que es de Loja, y acaba de presentar su poemario. Entonces también le mandamos un fuerte saludo. Y antes de irnos con el break musical y con los mensajitos de la casa, vamos a leer un fragmento de la poesía de Sonia Manzano, que dice así: Corza al agua. Yo era el mar flotando a la deriva, en el ojo revulsivo de la sorba tormenta. Apiñadas a los bordes del destiempo, iban las aves de las piedras flácidas. Yo era una flor casi caníbal, que deglutía frutas, que hendía pescado. No obstante, la carnosidad que se recubre, soy el único hueso que ahora me atraganta. Soy el feto, terriblemente viejo, que muere por su propio tabaquismo en las aguas hervidas de su memoria amniótica. Vamos con nuestro break musical, luego regresamos de los mensajitos de la casa aquí en El Galpón. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Artemisa Danza presenta la obra La Edad de las Lágrimas, bajo la dirección coreográfica de Ana Jácome. Una obra que pone en escena los pretextos en letras y movimientos para descubrir la edad de las lágrimas. La poesía de Carla Armas y las experiencias personales de las intérpretes que vislumbran umbrales de plena existencia. La esperamos este 19 y 20 de octubre a las 19 horas en Benalcázar, N97-7 y Manabí. Más información al 098-495-8180. Hay una voz lejana que repite: no tuve la decencia de amar despacio. Pasión, ternura, alegría. Son sentimientos que emergen de los cuadros del artista Nilo Yepes, que usted los podrá apreciar en la muestra pictórica Retrospectiva. Soy Nilo Yepes. Invito con toda la cordialidad a que asistan a esta exposición, ya que en ella está reflejada más de 70 años de mi vida de pintor. Será para mí un honor recibirlo. El artista toma como base la figura humana para expresar las vivencias de la realidad. La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de octubre en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y usted la puede visitar de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Retrospectiva de Nilo Yepes, el pintor de la ternura. Será para mí un honor recibir. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Les recordamos a nuestros amigos que estamos sorteando libros y un frame de cortesía de Bookish, pero eso es para la próxima semana, así que tienen tiempo de darle like a nuestra página en Facebook, regalarnos un follow en Instagram y también comentar cuál es su escritora y su obra favorita, para que de esa forma accedan a participar en el sorteo. Hoy estamos sorteando estos dos libros. Los números de participantes siguen creciendo, ya van más de 4. Al final del programa, faltando unos 7 minutitos, haremos el sorteo y veremos con quién se va Guayaquil y esta historia que realmente es bastante tierna. Bueno, seguimos con este tema que nos convoca. Estamos hablando de Mónica Ojeda como escritora emergente de las más jóvenes. Mencionábamos, en el 2007 fue incluida en la lista del Bogotá 39. Como 2017 me parece. Sí, 2017, sí, sí lo mencioné. No, dijiste 2007. Sí. Sí. No, 2017, gracias a Marcelo que tenemos aquí la corrección instantánea. Los temas recurrentes en la obra de Mónica Ojeda son el dolor, el miedo, la perversidad y las relaciones de poder, sobre todo, y algunos temas tabúes como el incesto, la pornografía infantil y el despertar sexual en las personas, diría. Así es, sus obras más celebradas han sido Nefando y Mandíbula, igual publicado por la editorial Candaya. ¿Este editorial de dónde es? Es española. Sus fundadores, Paco y Olga, estuvieron hace el año pasado, si no estoy mal, aquí en Ecuador, en la ciudad de Loja. Esta editorial tiene una línea, diríamos, especializada en literatura japonesa. Sí, justamente, y también acaban de presentar una novela, uno de los escritores invitados a la Feria del Libro, Moyón, titulado con un verso de Roy Sigüenza. La novela se llama Caballo sea la noche. Y toma ese fragmento del poema Piratería de Roy Sigüenza. Iré, qué importa, caballo sea la noche. Ese es el verso completo. Así que le mandamos un saludo a Roy Singüenza y les recomendamos que lean la entrevista que le hizo el diario El Telégrafo a Roy para que conozcan un poco más de lo que está produciendo y un poco más de su figura poética. Recordemos también que esta semana, o en el transcurso de los últimos días, se declaró ya los nuevos premios Nobel. Sí, está Peter Handke y Olga Trocuts. Vemos que ha ganado una mujer, pero igual, pese a eso, han sido pocas, son como 15 mujeres. 15 mujeres. Y la primera que ganó fue Gabriela Mistral. Claro, pero son 15 contra 100, más o menos, 100 hombres que han ganado el premio de la Academia, como digo. El premio de la Academia, no el Oscar, el premio de la Academia Sueca. Así que hagamos esas diferencias. Pero es muy cierto, son apenas 14, 15 mujeres que lo han ganado. Y sí te invita también a pensar un poco de, bueno, ¿por qué se premia tanto a la figura masculina? Claro, tú mencionabas que la primera era Gabriela Mistral. Podemos buscar un poemita de Gabriela Mistral. Para sí, me olvidé de traer la poesía de Gabriela Mistral. De la chilena. Sí, sí, sí. Si quieren ver un cuadrito, está en el Centro Cultural Carrión, ahí hecho por... Ahí está. Pueden verlo. Y Pablito, mientras lo busca, nosotros vamos con un fragmento... No, ya ¿ahí encontraste? Ya lo tiene, entonces. Ahí vamos a leer un fragmento del Inspector, pero Pablito es muy rápido en el internet, entonces. Entonces, riqueza de Gabriela Mistral. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. La una como una rosa, la otra como espina. De lo que me robaron... No fui desposeída, tengo la dicha fiel y la dicha perdida, y estoy rica de púrpura y de melancolía. Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina, como el doble contorno de dos frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Gabriela Mistral, es bastante curioso que la primera mujer que gana, a mí me llama la atención, por una parte, porque gana el Nobel con poesía. Con poesía, tú dices que pocos ganan el Nobel con poesía. Sí, a ver, tratemos de Jiménez, Alessandre, Octavio Paz, Neruda, otros poetas. Kipling también escribía poesía, sí, pero más se lo han dado a los narradores. Claro, ahí obviamente hay el trasfondo social que también sí. Es importante para obtener ese premio y ciertas posturas políticas, según algunos. Sí, es cierto. Es cierto. Y ahora, bien que hablamos de premios, el Booker Prize, este premio fue entregado igual por partida doble para dos mujeres, Margaret Atwood y la británica, se me va el nombre y ya lo recuerdo y se los digo, pero estas dos mujeres fueron reconocidas con este premio, el premio literario inglés más importante. El premio literario inglés más importante. Así que vayan y también las personas que leen de Margaret Atwood, pues disfruten más de su obra porque es realmente muy buena. Vamos con otro poema de Gabriela Mistral titulado Amor, Amor. Anda libre en el surco, bate el ala en el viento, late vivo en el sol y se prende al pinar. No te vale olvidarlo como al mal pensamiento, lo tendrás que escuchar. Habla lengua de bronce y habla lengua de ave. Ruegos tímidos, imperativos de amar. No te vale ponerle gesto audaz, seño grave. Lo tendrás que hospedar. Seguimos avanzando y ya nos estamos acercando a la hora cero. Se termina el programa. Le agradecemos a Panchito por estar siempre con nosotros en controles. Y también a ustedes, amigas y amigos, que nos acompañan siempre todos los miércoles desde hace ya un buen tiempo. ¿Quién lo diría? Bueno, nos preparamos para el sorteo. Claro. A ver, como fuimos bastante claros, si quieren participar por más libros, todavía tienen una semanita más para darle like a la página de Facebook del Galpón, seguirnos en Instagram y también comentar y compartir nuestro contenido. Así que no se preocupen. Vamos a sortear estos dos libritos y lo vamos a hacer con las personas que participaron en los comentarios, en los likes del programa del día de hoy. Así que prepárense porque aquí... Vamos. Aguascal Portilla, número 1, participante número 1. Lala España, participante número 2. Jorge Vega Reyes, participante número 3. Michelle García Navarrete, participante número 4. Anaid León, lo siento Anaid, no puedes participar porque eres parte del galpón, entonces no te podemos considerar. No es mala onda. Malu Heredia, participante número 5. Y bueno, entre esos cinco participantes, estarán dos ganadores. Para esto vamos a usar la ayuda de Panchito en este sí, caso. Sí, para este caso. Panchito, del 1 al 5, dos números. Del 1 al 5. Perfecto, los ganadores son los siguientes. Redoble de tambores, por favor. El Panchito está ocupando los controles. Eso ya mismo. Ya mismo. El 3 y el 1 contando. Contando desde abajo. El 3 y el 1 contando desde abajo. Arriba. Entonces, el libro de Guayaquil de Mariux y Valladares es para Maluere, ¿ya? Guayaquil de Mariux y Valladares. María Heredia, contáctate con nosotros para poder entregarte tu premio. Y el siguiente libro, la es ¿cuál es el 1 y el 3? El 3 es para Michelle García Navarrete. Michelle, por favor, contáctate con nosotros, escríbanos en nuestras redes sociales para entregarte tu premio y de esa forma. No se desanimen, seguimos con el sorteo del frame de cortesía de Buki y también con los otros libros. Todavía quedan una semana, tenemos un cargamento de libritos ahí para sortear con todos. Recordar, no sé si se te viene a la mente alguna escritora que tuvo que utilizar algún seudónimo. Muchas. Varias, por ejemplo, Mary Shelley en el principio. Nos olvidamos de Mary Shelley, la madre de la, para mí, la madre del terror y la madre de la ciencia ficción. Nos olvidamos de ella. Mary Shelley es muy importante. En un principio firmó con seudónimos. Elena Garro también firmó con seudónimos. ¿Con cuál seudónimo? Había varios. A ver, por ejemplo, Reyes, me parece que era uno de los apellidos con la que ella firmaba. Era como, o sea, nunca se puso el nombre real. El nombre real, hasta que se lo conocía. Y también hay varios autores, principalmente en la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, en un inicio también escribió con seudónimos. Entonces, imagínense lo que eso significa. No solo en la literatura, en la pintura también han habido mujeres maravillosas y que han tenido que firmar con seudónimos y que se les ha creído porque el seudónimo es masculino, que son hombres. Claro, siempre ha habido esa, no sé si llamar ese mito de si es real o no es real, a veces un libro, por ejemplo, cierta obra de cierto escritor. Sí. Y por ejemplo, recordaba, hablamos al principio del programa del boom sudamericano y por ejemplo la película El secreto en la caja. Secretos en la caja. Ah, sí, es cierto, de Javier Izquierdo, en donde actúa Alfredo Espinosa y le da cuerpo a la figura imaginaria de Marcelo Chiriboga. De Marcelo Chiriboga, nuestro escritor representante del boom, creado por Carlos Fuentes y José Donoso. Ajá, sí. Entonces, bueno, hay la ficción es parte de la realidad y viceversa. Hay que saber pensar los hilos y sabremos encontrar más adelante. Les invitamos a leer a todas las autoras que ustedes consideren, síganos escribiendo, recomiéndenos más autoras, hagan un programa exclusivamente de ellas. Yo la otra cosa que quería mencionar era, por ejemplo, igual lo importante que han sido las mujeres ya, si quiere decir, no como creadoras, como escritoras, sino ya dentro de la literatura, dentro de las historias, de los poemas. Hay personajes femeninos bastante poderosos y entrañables. Desde la antigüedad, ¿sí? Desde la antigüedad. Elena de Troya, por ejemplo. Elena de Cleopatra. Troya. Cleopatra. ¿Cuál más? María Magdalena. Sí. Entonces hemos tenido varios. Y personajes literarios, ni se diga. Scarlett O'Hara. Pero más bien el femenino más fuerte que tal vez Elena de Troya en la Ilíada de la Odisea es Penélope, precisamente. Penélope. Calipso. Calipso también. Pero Calipso. Penélope hace la, ¿cómo diríamos? Hace la función de la esposa, como... Ahí entraríamos en otro debate. Claro, ¿por qué no lo dijiste eso antes, Luis? Yo tenía un programa mucho más interesante. La figura de la esposa en la literatura es muy, muy fuerte. La figura de la madre, la figura de la esposa. Colette, una escritora francesa, decía, bueno, ¿no te has sentido alguna vez que tienes que vivir un papel, un personaje de madre, personaje de esposa? Y toda su literatura trabaja y se versa a través de eso. Claro, y ahí recuerdo, por ejemplo, otra gran escritora argentina, La escritora argentina que... ¿Storni? No, no, la otra, la que se carteaba con Cortázar. Pizarnik. Entonces, Pizarnik, por ejemplo, tiene un poema bastante fuerte que se titula La Sale 18, algo así, que habla cuando estaba en el psiquiátrico. Entonces, sí. Ahí ella tiene palabras o trata ciertos temas con palabras, sobre todo los temas sexuales, con palabras sí. Medias fuertes. Bueno, ligándolas a ciertos filósofos, sobre todo. Esa es una muy buena forma de jugar con el lenguaje y la filosofía. Recordemos que Wittgenstein decía más o menos que la filosofía es un problema de lenguaje. Claro. Pero ese ya es otro tema y se nos está acabando el tiempo. Sigan escribiéndonos a nuestras redes sociales, denos like, síganos en Instagram y nos vemos la próxima semana con un sorteo especial de libros y Panchito en los controles. Claro, porque por ahí, o ya para finalizar el programa, otra pregunta que podría saltar es si en este caso las escritoras, los temas que abordan corresponden también al feminismo, por ejemplo. Ese también es un... Ya ves, ¿por qué no pones esos temas sobre la mesa cuando hay el programa, no al final? Ya nos vamos. Bueno, dejamos el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo. Dejamos la pregunta abierta para las personas que quieran participar en el próximo programa. ¿Creen que es importante el feminismo dentro de la literatura o el lenguaje inclusivo también, que es una nueva herramienta y... y sí, estamos pensando seriamente en empezar a transmitir el galpón con lenguaje de señas, porque es también importante ser inclusivos. Claro, sí, es importante. Y reconocer también a ese fragmento de la población. Estamos llegando casi a la recta final del galpón. Ya estamos en la recta final del galpón. Gracias, ya nos pasamos, creo también. Gracias a Panchito. Les recordamos los nombres de los ganadores: Guayaquil de María Auxiliadora Valladares, Malú Heredia y. La nieta del señor Lin es de Michelle García Navarrete. Por favor, contáctense con el galpón para ponernos de acuerdo y hacer entrega de sus temas. Nos vemos la próxima semana, amigos y amigos. Chao, chao. Chao, amigos. Hasta la próxima. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El galpón de los cuentos vivientes se acabó.